Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux. Es la número ya 117. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles. Y hoy estamos con dos maestros de la personalización de los que yo he aprendido muchísimo. Y en GNU Linux, a partir de ellos, pues he podido hacer y dejar, mis sistemas operativos, mis distribuciones como un guante. Yoyo Fernández y Ernesto Acosta. Muy buenas, Yoyo y Elaf. Muy buenas, un placer, Juan, estar aquí contigo, también con el amigo Ernesto, y me alegra mucho que me hayas llamado para este episodio. Igualmente, un honor y un placer estar aquí en tan prestigioso podcast, sobre todo de un tema que a todos nos gusta, ¿no? Los que estamos aquí nos gusta. Así que nada, vamos a hablar de cositas que nos gustan, que nos interesan. Pues bueno, estoy aquí con Yoyo y Elaf, lo vamos a pasar muy bien, eso se lo puedo asegurar. Llevamos 20 minutitos antes de darle al grabar y ya se nota que va a salir un episodio muy interesante. Recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para realizar esta charla, y que es un servicio libre de videoconferencia, espero que lo conozcáis ya, y que este podcast se aloja en su web, en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y el contenido, lo que estás oyendo, el MP3 o el OGG que te llega, está en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues bueno, yo lo tenía claro para este episodio, siempre lo hacemos de dos partes. Uno, primero, intento yo indagar un poquito de información en lo que tiene que ver la personalización de GNU Linux, y después traemos a personas que, pongan la guinda al pastel, verdaderos expertos que vengan aquí y nos puedan ahondar un poco más en el tema. Y desde un principio, cuando yo pensé hacer la personalización, ya tenía en mente a Yoyo y a Elaf. Entonces, si les parece, yo voy a ir comentando cositas y ustedes me van diciendo, y después, lo que surja, porque seguro que la pequeña escaleta que tengo aquí la vamos a romper y vamos a hacer un episodio muy cercano con la de años que ya nos conocemos y que llevamos haciendo podcasting. Lo primero de todo, yo creo que, presentar a cada uno me costaría pensar, pero si quieres, Yoyo y Elaf, preséntense un poco el podcast que tienen y un poquito por dónde van los tiros, por si alguna persona que nos esté oyendo todavía no les haya ubicado, que creo que no, pero vamos a hacerlo bien. Bueno, yo tengo un podcast que se llama Salmorejo Geek, que hablo mayormente de Linux, porque ya sabes que, aunque me gusta la tecnología en general, a la hora de crear contenido se me va siempre el cuerpo hacia el lado del pingüino, hacia el lado de Linux, GNU Linux. Salmorejo Geek y la radio, tengo algunos otros más que no, tampoco es que interesen mucho para este podcast, pero se me puede encontrar todo en el sitio donde lo centralizo todo, ¿no? En salmorejogeek.com, que es mi blog donde dejo los vídeos, los audios, las notas, los artículos, que voy escribiendo también un artículo que otro. Y mayormente ahí, salmorejogeek.com. Y ahí me podéis encontrar todo lo que voy creando. Bueno, en mi caso, posiblemente muchos me conozcan desde Linux, pero después de que salí del proyecto, lo que hice fue crear System Insight, un blog un poco más general, o sea, habla de cualquier tipo de temática, tecnología. Y como mismo hice blog, también tengo tupodcast.com, que ahí tengo todos los podcasts que he hecho y que estoy haciendo, ya sea de tecnología, de cualquier tipo de cosas. Así que ya saben, System Insight, que también tiene canal en YouTube, o en tupodcast.com. Ya lo digo, suscripción obligatoria para todos y todas, para que, disfruten sobre todo, porque tanto Yoyo como Elaf, tienen muchos podcasts, y también Elaf tiene, ese círculo de varios podcasts que también orbitan frente a él y que están genial. Como comenté al principio, yo creo que a la hora de personalizar en GNU Linux, lo primero que tenemos, que no lo tienen los otros sistemas operativos, son las distribuciones, ¿no? Lo primero es elegir una distribución. Yo quiero que entre los dos ya me vayan comentando un poco cómo están actualmente a la hora de elegir la distribución, no tanto para proponer una, sino cuáles ven que pueden ser más interesantes a la hora de personalizar GNU Linux, empezando por elegir qué me descargo, qué ISO me descargo, de qué distribución. Bueno, yo siempre he sido de GTK. Los escritores GTK siempre me han tirado más. Genome, Cinnamon, XFCE, Mate. Y también uso Plasma de vez en cuando. De hecho, actualmente también tengo una KDE, la última, 5.22, creo que es, Plasma 5.22. Que no le hago ascos a Plasma, a KDE. Siempre he dicho y lo mantengo que aunque yo soy GTKero, soy de Genome, Plasma es el escritorio mejor, más completo, más personalizable. Y bueno, últimamente, aunque llevo mucho tiempo en Linux, ya con la edad uno va asentándose y con la edad uno va diciendo ¿para qué tanto? Y al final pues me he quedado en Linux Mint Cinnamon, que es una distribución que yo siempre recomiendo, no solo para nobles, sino para intermediarios, para veteranos. Incluso la recomiendo por encima de la propia Ubuntu, porque Ubuntu recién instalada no viene completa, hay que hacerle cuatro cositas, Linux Mint sí. Entonces actualmente me muevo en Linux Mint Cinnamon 20, mi equipo principal, y luego tengo otra Linux Mint en mi portátil y en un pequeño Slimbook One que tengo KDE Neon, la última, pues para tener ambos escritorios, ¿no? El Plasma y Cinnamon. También tengo Genome en un PC más viejito, en mi PC Lenovo, la tengo con Arch Linux, pero debo confesar que Genome, aunque es muy bello gráficamente, no me apasiona este Genome actual como me apasionaba antes, ¿no? Y hoy por hoy, aunque siempre digo que soy genomero, me tiro más por la parte de Cinnamon antes que por Genome. Pero sí tengo Arch con Genome, KDE Neon con Plasma y Linux Mint con Cinnamon, que es mi equipo principal. Bueno, en mi caso nada más tengo un ordenador funcionando. En este caso un ordenador que tiene tres discos SSD, cada uno con un sistema distinto, Windows 10, MacOS Vizur y Linux. En el caso de Linux, que es lo que nos ocupa aquí, pues desde hace muchísimo, muchísimo tiempo vengo usando KDE Neon de forma estable. O sea, no me he complicado la vida. Yo salí de Anarchy prácticamente. Y aunque me iba muy bien ahí, dije, yo estoy buscando. O sea, lo que yo busco normalmente siempre es lo último en Plasma. Me da lo mismo la base. La base, bueno, no tanto lo mismo, ¿no? Siempre que tenga una base moderna, que no sea tan desfasada, que es por lo que yo no uso, por ejemplo, Debian. Me parece que Debian se me queda un poco desfasada para un usuario normal. Entonces, KDE Neon, que tenemos, sabemos que tiene base Ubuntu, creo que es el equilibrio perfecto entre una base estable y moderna y lo último en Plasma, que es realmente por lo que yo estoy en esta distribución. Y encantado, ¿eh? O sea, yo problemas aquí, ninguna, excepto cuando pasó de la 5.19 a la 5.20, que tuve que reinstalar porque no hubo forma de actualizar aquello de ninguna forma en mi equipo, ojo. Y entonces, excepto eso, todo lo demás funcionando sin ningún problema. Aproveché ya y le puse, gracias a Yoyo con su, tú sabes que él es influencer, esta historia de, ¿cómo se llama? Ubuntu Controls. Es una maravilla, Studio Control. No, una maravilla. O sea, y ahora estoy con Jack también en Linux, que es una ventaja para todo el tema del audio. Y ahí estoy, en KDE Neon, disfrutándolo desde hace tiempo, y creo que es la distribución que voy a seguir usando por los siglos, porque al final Plasma es el escritorio que más me interesa, que más me gusta en este caso. Es que para lo que nosotros usamos, yo he intentado, es decir, cada vez que hay alguna instalación nueva, he intentado hacer lo mismo que hago ahora, grabar vídeos para YouTube con simple screen recorder, con OBS, o grabar audio con Audacity, y con normal me ralentiza el audio, empiezo a hablar como a cámara lenta, o me lo pone rápido sin yo hacer nada, simplemente elegir el grabador y ya está, y yo no sé qué pasa, que ahí se vuelven locos con la frecuencia de muestreo, no sé qué. Para un usuario normal que simplemente se dedica a ver vídeos en YouTube o a ver cosas ahí por otro sitio, pero para nosotros no. Y entonces, aunque he intentado, digo, voy a intentar a pasar sin Jack. Era totalmente imposible. Y hoy por hoy, gracias, por ejemplo, a Ubuntu Studio Control, lo instalas y ya está. No tienes que hacer nada más. No tienes que hacer nada más. Si ya te quieres complicar como Juan con Carla, hacer derivaciones, etcétera. Pero que simplemente usando Jack, se puede usar Jack a nivel doméstico, sí, se puede usar Jack a nivel doméstico como pulse audio. Lo que pasa es que no es tan bonito, digamos, como pulse audio, pero que bueno, que yo sin eso hoy en día no podría pasar. Es que realmente yo creo que ese es uno de los puntos más flacos que tiene todavía Linux, por desgracia. O sea, yo creo que me he venido quejando de eso desde hace muchísimo tiempo. Necesitamos un servidor de audio que sea 100% funcional y user-friendly. O sea, no tener que complicarnos con configuraciones extrañas y nada. El que quiera hacerlo, felicidades. Pero para el usuario normal, esta combinación de alza pulse audio siempre ha dado su problema en lo que estás comentando. En el caso de Jack no pasa. Y es curioso porque ya Cadena Neon tiene instalado, me fijé otro día, lo comentamos creo en el grupo, PyWire, este nuevo servidor de audio, entre comillas, no sé si era un servidor de audio, no sé, que viene a prometer ofrecer lo mejor de Jack, lo mejor de pulse audio, lo mejor de todo, para todo lo que es audio y video. Sin embargo, no sé todavía cómo echarlo a andar. Pero, supuestamente, se va a hacer ya el santo grial en cuanto a multimedia en Linux. Tendrás que instalar Fedora para ver cómo funciona. pero viene, de hecho, en todas. Se instala por defecto, porque yo instalé Arch con Anarchy, la que tengo en el Lenovo, también se instaló por defecto y yo no le dije nada. Es decir, que se instalara por defecto, pero yo a día de hoy tampoco sé cómo funciona. A no ser que nuestro amigo Paco Estrada se empape algún día y nos diga cómo funciona PyWare, es un misterio. Quizás hace magia, ¿eh? Quizás viene instalada porque de alguna forma va a trabajar de forma transparente o forma, no sé, invisible a los ojos del usuario, pero, o sea, yo creo que ese es uno de los puntos más flacos que ahora mismo tiene, desgraciadamente, Linux para lo que muchas veces hacemos. Quizás por un usuario normal no pasa nada. Pero ya cuando quieres un poquito más allá y hacer un poquito más de cosas, tienes que tirar de Jack, tienes que tirar de Azure, de ciertas aplicaciones que no tienen una curva de aprendizaje, una curva muy, muy baja, que digamos, ¿no? Fíjate que, Laf, antes de empezarle a dar al botón de grabar, estamos hablando exactamente de eso, que PyWare promete el oro y el moro, pero en documentación no hemos visto nada y no hemos visto ninguna... un premio, alguna demostración, no hay nada. Esperemos que lo que está proponiendo lo lleve a buen término, porque eso a mucha gente la verdad nos ayudaría. Y otra cosa que a mí me pasa, por ejemplo, cuando hago la instalación, yo no sé cómo lo hacen ustedes, bueno, mentira, sí sé porque Laf tiene un vídeo por ahí que es muy interesante sobre cuando ya he elegido la distro, cómo personalizo la instalación. Yo soy mucho de adelante, elijo las cuatro cosas y, por ejemplo, en particiones, menos en lo que me ha enseñado siempre yo a hacer el disco duro secundario, ponerlo como datos y no formatearlo, que yo lo llevo siempre, lo hago, lo demás lo dejo automáticamente. ¿A ustedes hacen algún tipo de personalización en la instalación a la hora de las particiones, a la hora de formatear, que merezca la pena compartirlo aquí, que seguro que merece la pena, y para que nos enteremos un poco cómo se puede personalizar en esa propia instalación? Yo hace muchos años, muchos, que no hago home aparte, no hago home separada, simplemente hago raíz. Al ser raíz se te queda la home dentro. En los equipos con Wi-Fi, que prácticamente son todos los que tengo aquí, menos el equipo antiguo, hago la pequeña partición en FAT32 de 300, 400, 500 megas. Y lo demás todo raíz y lo que tú has comentado, una partición para datos, que es una partición que tengo hace 10 o 12 años con todo mi MP3, fondo de pantalla, todo, la monto en media datos y ahí guardo todo. Es decir, ahí guardo que me bajo un vídeo o hago un vídeo mío, lo guardo en una carpeta ahí. Y realmente no necesito ninguna otra cosa, porque yo la home, el directorio personal, con nuestras carpetitas de imágenes y vídeos y no sé qué cuánto, lo uso como temporal. Si yo me descargo algo y me hace falta guardarlo para siempre, lo paso a datos. Que no, pues lo uso y lo borro. Y yo realmente eso, ¿no? X4 hace muchísimo tiempo, para un sistema doméstico sobra, no hace falta otro tipo de archivos de ficheros. Raíz, UEFI, raíz y media datos. Y luego, pues si me gusta personalizar el escritorio Plasma de serie, o al menos como lo entrega Cadena Neon, es feísimo. Genome Vanilla también suele ser feísimo. La única distro La única distro que estoy usando ahora mismo, prácticamente tal y como viene, es Linux Mint. Lo único que elijo es el tema oscuro, pero el borde de ventanas es el mismo, los iconos es el mismo. Y lo único que he cambiado es el tema de ventanas a oscuro. Pero las demás distros, sí suelo personalizarlas. He aprendido mucho de Ernesto en tema Plasma y del amigo Tete de Argentina, que ya Ernesto sabrá de quién hablo. Y bueno, y he visto mucho vídeo de Ernesto para aprender yo de Plasma. De hecho, yo tengo en YouTube un vídeo sobre cómo personalizar una Plasma en Kubuntu de 0 a 10. Tiene ya 23.257 visitas. Un vídeo que dura una hora con 22 minutos. Échale ahí, échale de comer aparte, que eso no lo aguanta cualquiera, no lo aguanto ni yo. Pero ahora te coges un vídeo del Nerto, por ejemplo, que tiene más poder de síntesis y lo resume mejor. Pero bueno, que yo creo que, en definitiva, los escritores iban poco a poco, van buscando ese camino de ofrecer esa primera impresión, exceptuando Ubuntu, que siempre es feo, con los mismos colores, pero que hoy en día no es como antes, ¿no? No te metas con Ubuntu. Mira, pero yo realmente estoy viejo ya. Yo estoy viejo y no tengo tiempo. Ahora con el tema de la bebé, menos tiempo tengo, así que yo no me complico la vida. En la instalación, yo hice un video en YouTube hace poco de cómo instalar Plasma. Es muy simple. Yo lo que sí siempre hago, en mi caso, eso fue una máquina virtual, por lo tanto, tiene menos capacidad. Pero mi ordenador normal, que tiene 16 GB, ya yo no me instalo swap. O sea, yo no pongo swap para nada. Y cuando ponía swap, lo que hacía era ponerlo en la última partición del disco duro. O sea, cuando empezamos esto de Linux, siempre se hacía la partición raíz, luego la partición swap y luego la partición de home. ¿Qué pasa? Que mientras más RAM tú tengas, menos uso de disco duro vas a usar. Entonces no tiene sentido tener la swap ocupando la parte... Ojo, hablando de los discos duros, ya no estamos hablando de SSD. SSD la cosa es distinta. En los discos duros, sabemos que la parte más lenta del disco es la última. Entonces, lo que hacía es poner la swap más adelante para que fuera más rápido todo el tema de la información. A medida que fui aumentando en la RAM, en el disco duro lo que hice fue poner la swap para lo último de la partición, porque era un espacio que no se utilizaba casi. Y en caso que se tuviera que utilizar, pues era la parte más lenta, ¿no? O sea, no me... Yo la sigo haciendo. La sigo haciendo, y como la tengo en el disco duro mecánico al lado de media datos, pues nunca la borro y la sigo asignando. Yo la sigo haciendo. A pesar de que tengas, como tú dices, 16 GB, sigo haciendo partición swap a lo último en el mecánico, siempre. Pues todos los discos que tengo yo son NVMe. Todo lo que tengo aquí en esta máquina. No, mentira, hay un SSD también, pero es el que tiene Mac. Linux y Windows tienen NVMe, y ya con eso, con 16 GB de RAM, que es lo que tengo, no me hace falta poner swap, porque es que no utiliza. Y más en cada neón, que Plasma, sabemos que el consumo del escritorio en sí, a día de hoy es ínfimo comparado con lo que era antes. Y, o sea, el uso que le doy, yo nunca he visto pasar la RAM mía de 6 GB, y tengo 16. Entonces, no me hace falta poner la swap. Sinceramente, fuera de eso, no hago más nada en la instalación. Y con respecto a la personalización de Plasma, pues tengo hace rato pendiente ya lo que es hacer la personalización de Plasma 520, pero cada vez que me siento, te lo juro, cada vez que me siento a grabar, me doy cuenta de que hay cosas que han cambiado. Hay cosas que han cambiado de la 519 a la 520, pero de forma brutal. Entonces, tengo que volverme a aprender toda esa serie de cosas, porque Plasma, lo bueno que tiene es que puedes personalizar todo, pero eso también puede ser un problema, porque son demasiadas cosas. Entonces, esos pequeños cambios tengo que irlos chequeando bien para no llegar a hacer el video y decir, no, mira, me enteré que ahora esto es esta fumba. No, tengo que hacerlo todo bien. Entonces tengo pendiente hacer la personalización, además de que es un video que no es corto. O sea, cuando necesitas personalizar Plasma, no sé si hacerlo en un video de una hora o una hora y media, o dividirlo en partes o sesiones de personalización en las mismas preferencias del sistema. Creo que lo voy a hacer así, pero no es corto, lleva tiempo sentarse, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo a la gente esperando en el canal hace rato, Plasma 520, pero es que todo vino de golpe y el tiempo pues, Ernesto, ábrete un Patreon y ¿queréis que haga un vídeo de 520 Plasma? Venga, en el Patreon y poniendo $1 al mes, $2 al mes, lo que quieras. Entonces esto te incentiva, porque lo que da YouTube prácticamente no da para hacer siquiera medio vídeo de Plasma, ¿eh? No. Pues fíjense que, para los oyentes decírselo, todos estos vídeos de los que estamos hablando que ya están en YouTube, lo vamos a poner en las notas del programa para que no se pierdan. Y yo soy uno de los que también le he dado un poco la tabarra a Laf para que ponga, porque sinceramente se lo decía antes a Yoyo, antes de empezar a grabar, yo aprendí a personalizar, entre comillas, KDE Plasma gracias a un vídeo que sacaste, no fue... O fue 5.18 o 5.19. Y ese me lo pegué de arriba abajo. Eran 40 minutos. Iba parando el vídeo, iban cambiando. Iba parando el vídeo, iba cambiando. Y ese me abrió tres o cuatro cosas que ya suelo hacer siempre. Porque en todos los ordenadores ya he puesto KDE Neon y tengo KDE Plasma. Y la verdad es que facilita. Es la cara y la cruz de KDE Plasma, ¿eh? Personalización. Pero llega un punto que te pierdes. Eso, la verdad, que también tiene su razón. Para mí hay dos maestros auténticos, dos maestros en plasma auténticos. Dos, que yo considero maestros. Ernesto y el señor Kenobi, un usuario de Twitter que conocemos. Ese, eso es plasma, eso no tiene comparación. Eso ni MacOS, ni Windows 10, ni a su lado. Eso son birria. Ese deja plasma, lo que pasa es que no se prodiga por YouTube, pero si ese muchacho se prodigara, se prodigara por... Porque tú ves una técnica maravilla, es un maestro. Bueno, mira, te diré. Los videos que tengo de plasma. Personalizar plasma como MacOS o OS Mojave. Ojo, antes de decir esto, yo siempre trato de personalizar plasma con lo que encuentras en la store de KDE, o sea, lo que era antes de KDE Look, y con lo que viene en el sistema. O sea, hay mi gente que hace mil maravillas y ponen temas Kubuntu y no sé cuántas cosas y transparencia. No, yo trato siempre de usar lo que viene por defecto, para que sea para todo el mundo más fácil, ¿no? Pues sabemos que entre distribuciones hay algunos cambios, algunas cosas. Y bueno, personalizar plasma con MacOS Mojave, 26.000 vistas. Ahí se fue hace 2 años. Hostia. Personalizando y configurando plasma, 26.000 vistas también hace 4 años. O sea, todos los videos estos de plasma tienen, todos están por encima de las 5.000 vistas prácticamente. Y ya les digo, vengo haciendo esto hace tiempo, pero con plasma 5.20 tengo que... dame un stop porque hay muchos cambios, han cambiado muchísimas cosas. Yo probé una vez con Kubuntu y no lo entiendo y se me los tropeé todo. Digo yo, esta gente me han aconsejado Kubuntu, no tengo ni idea. Y hay otra cosa que no entiendo de Juan, que yo cuando veo su captura de pantalla de Juan y su vídeo, Juan siempre usa el gestor de tareas alargado. Cuando tú minimizas al panel inferior que se ve alargado, no es solo iconos. Yo no sé, Juan, cómo tú aguantas eso, que eso es del siglo pasado. Yo cuando minimizo una aplicación que se me quede abajo en la barra del panel inferior, el iconito, no la aplicación, la barra esa larga. Se lo cambiaron con plasma 5.20, por defecto. Tiene un porqué, y es verdad, y yo lo he vuelto a cambiar, y es que... Porque te pone la letra completa del programa, ¿no? Te pone la letra completa del claro, programa. Y el tema es que yo en el colegio trabajo con varios documentos a la vez, que tengo que poner uno detrás de otro, y sale el nombre del alumno, porque hago informes, y entonces, para no perderme, entonces estoy con ellos, ¿eh? Pero sí, también es un poquito antiguo, porque podría deslizar en el icono, y ahí me saldrían todos. Pero de hecho, cambiaron en plasma 5.20 eso, pues, sí, han cambiado. Aunque se puede volver. Exacto, yo lo volví a cambiar, pero igual también muchas veces, muchas cosas de las personalizaciones que hacemos también se debe a nuestro hábito que ya tenemos, que queremos siempre seguir trabajando de alguna forma, y hasta que no vemos cosas como ustedes o en los viernes de escritorio, que salen cosas muy chulas y empezamos a preguntar, es cuando nos damos cuenta que más allá del horizonte hay más cosas que se pueden hacer y que son igual o mejor que las que hace uno. Pero es verdad, lo hago así. Bueno, para que tengas una idea, yo no he cambiado mi digamos, personalización de plasma desde hace ya casi 2 años. Y las veces que he formateado, como sabemos que en el home mantienen la configuración, pues tengo la misma, al estilo MacOS, panel arriba, con global menú, con dock abajo, toda esta historia. La tengo desde hace 2 años y algo. No la he cambiado, para que tenga una idea. Yo ahí estoy con Juan. Yo estoy el panel inferior y ya está. Y lo mismo que en Cinnamon. Yo he puesto en los vídeos que tengo en YouTube con el Late Dock, precioso, que se queda precioso con el dock ese de plasma. Pero lo estuve usando un par de semanas... Y ya no me veía yo, y ya volví al panel simple con mexicano abajo y no sé, pero que yo me he acostumbrado también a lo normal, al panel abajo y simple y ya está. Otra cosa que he notado es la instalación nueva de KDE Neon, que también el tema de las ventanas, han quitado por defecto lo del gradiente ese que se veía feo, el circulito en el botoncito de la X. Ahora viene todo plano, todo desmarcado por defecto y viene mucho mejor visualmente. Sí, hay cosas que ya no hay que hacer, que antes lo hacía, quitar la línea azul que venía. Eso también. El degradado que había arriba en la ventana, todo eso, ya esas cosas no hay que hacerlas casi que por defecto. Pero igual que hacer todas las cositas, ¿eh? A mí me gustaría saber de los dos, una vez hayan instalado todo, una vez reinicias por primera vez la distribución, el sistema operativo de GNU Linux, ¿qué es lo primero que empiezan a toquetear? Porque yo sé, por ejemplo, tengo claro que yo eso es de temas oscuros, no sé si lo primero que hace es cambiar las ventanas y los iconos y todo eso. De LAF no lo tengo tan claro, no te sigo tanto en ese sentido. A ver, yo empieza tú. Yo lo primero que hago cuando instalo cualquier distro es Telegram. Yo sin eso no puedo vivir. Y los porque tres los iguales, ¿eh? Yo Telegram porque cuando instalando nueva distro necesito entrar a mi grupo, digo, mira que está la distro, si no pongo Telegram, no se enteran. Yo Telegram. Luego, por ejemplo, en Plasma, lo segundo que hago es poner los Papyrus, no me gustan los Brisa, eso. Y hoy en día en el Cadenium 520 poco más he hecho, porque prácticamente viene todo. Lo de poner algún fondo que otro más de escritorio, cambiar las opciones de sistemas, solo iconos, el panel de preferencia del sistema, que no me gusta en árbol así lateral, me confundo. Pero el tema gráfico, en el último Cadenium, que lo tiene hace 3 o 4 días, prácticamente no he hecho nada porque viene casi como yo lo ponía. Casi como yo lo ponía. Y en Linux Mint Cinnamon no he hecho instalar los Papyrus, que ahora no lo estoy usando, los iconos Papyrus, estoy usando los que trae Linux Mint, y poner el modo oscuro. Y en Genome, que tengo Arch con Genome, lo único que he hecho es poner 2 o 3 extensiones y poner los Papyrus, y ya está. Muy poca cosa. Bueno, en mi caso, como te decía, yo hace años que no cambio esto, así que sí suelo usar en este caso colores oscuros, Brice Dark, de toda la vida. De vez en cuando cambio el tema de Plasma, normalmente uso el de los casos de Linares, Nihilium, Helium, estos que son que hace él, son los que suelo usar. Cuando no, pues Brice por defecto, o sea, pero normalmente con todo oscuro. Y si uso Late Dock, me he acostumbrado bastante a usarlo, aunque sabemos que es un Plasma con el panel solo. Se maravilloso el leído. Uh-huh. Problema. Iconos igual, Papyrus. Pero ya te digo, como las pocas veces que he reinstalado, ya todo está configurado como yo quiero y no he tocado nada, no ha sido desde cero, pues tengo lo mismo de hace un montón de tiempo, así que básicamente es eso. Todo oscuro y Papyrus y andando. Y esos programas que suelen, vamos, yo por lo menos, como supongo que ustedes, tenemos un bloque de programas que vamos instalando poco a poco, otros que lo instalamos al principio del tirón porque lo vamos a utilizar que sí o sí, y lo otro es bajo demanda, ¿no? Cuando veo que me falta eso es cuando lo empiezo a instalar. No sé si alguno se hace un listado, se hace un script y ya lo instala todo perfecto, no sé. Yo voy de memoria siempre y digo, muchas veces digo, me tengo que hacer un documento de texto porque yo soy simple, yo tiro documento de texto con Gedit o con Kate o con Kagwrite, cualquiera de estos. Lo primero que instalo es ffmpg por si no está. Siempre sudo pt-install ffmpg o sudo pacman sffmpg. Lo segundo es Jack. Después de Telegram va Jack prácticamente. Siempre Jack. Yo sin Jack, ya sin Jack, Studio Control. Y si no admite Studio Control, pues Cadence. Y Carla. Jack, Studio Controls, Cadence o Carla. Y luego pues me instalo reproductores Audacious. Me instalo Clementine. Me instalo Audacity. Últimamente lo estoy compilando a mano porque en Mint y en Neon no viene la última versión. El PPA del chino, aunque ya lo arreglo, no sé. Lo he compilado a mano. Instalo Handbrake para comprimir vídeos. Instalo OBS Studio porque estoy aprendiendo a emitir en directo con él en YouTube y en Twitch. Instalo Zen Audio también, aunque ya no lo uso. Lo instalo por costumbre, como ya viene Audacity 2.4.2 con la opción de LUF, de exportar el audio a los LUF deseados. Y realmente poco más. Ahora estoy probando Brave, el navegador este basado en Chromium, no sé qué de privacidad, pom, pom, pom, lo estoy probando de vez en cuando. Mi navegador principal es Firefox, eso no puede faltar. Y realmente poco más. Lo que instalo mayormente es lo que va enfocado a lo que yo hago, es decir, a vídeo y audio. Simple Screen Recorder, que prácticamente el 95% de mis vídeos son con Simple Screen Recorder, OBS Studio, Audacity, Handbrake y ya prácticamente nada. Cantata, últimamente. Ah, Ardour. También instalo Ardour, aunque como no edito, como yo subo en crudo, pues prácticamente no lo uso, pero lo instalo, porque está en un PPA, está muy fácil, y lo instalo. Así que yo me voy enfocando mayormente a lo que yo hago, audio y vídeo. Algo yo hago de manera amateur, se entiende, pero que bueno, que son los problemas que los que mayormente los que estamos aquí no solemos manejar en nuestro día a día. Bueno, en mi caso, yo, tengo que decirlo, ¿no? Ya paso menos tiempo en Linux que antes, pero en Linux lo que yo suelo usar lo tengo todo en el dock. O sea, de izquierda a derecha, por ejemplo, tengo Dolphin, que no puede faltar. Console, el terminal. Firefox como navegador principal, aunque tengo Chromium, por si acaso. Thunderbird, de cliente de correo, todavía lo sigo usando. Telegram. Tengo Discord, que uso Discord. Skate, como editor de texto. VS Codium, cuando voy a hacer cosas de programar y eso, que es la alternativa, digamos, en telemetría de VS Code, el Visual Studio Code, el de Microsoft. Strawberry, que es un fork de Clementine, que estaba en Qt 5, o está en Qt 5, que tiene sus cositas, o sea, es simplemente como Clementine, pero digamos más activo. Kdenlive, por supuesto, no puede faltar a la hora de editar video. Simple Screen Recorder o Sin Audio. Lo tengo también para el tema de los metadatos de los audios. Siempre suelo usar. O sea, yo cuando grabo, por ejemplo, no suelo hacer nada con Audacity, a no ser que sea un podcast de varias pistas, que Zen Audio no me permite hacerlo. Cuando es algo de varias pistas, uso Audacity. Cuando no, uso Zen Audio en Linux. Y ahí también gestiono todo el tema de los metadatos, etcétera, etcétera. Audacity, por supuesto. También tengo Reaper, que es donde estoy grabando ahora el audio de backup. Pero Reaper tiene también su curva de aprendizaje y todavía no sé dominarlo bien, pero es una excelente aplicación para esta historia. Ahora, lo típico, Jing, Inkscape, que eso no puede faltar. Figma Linux también lo tengo, para lo que es maquetado. Y una aplicación que se llama Mockups, que es para hacer también cuando terminas un boceto de un sitio o lo que sea. Esas típicas imágenes que tú ves de el sitio web en un móvil, de alguien agarrando viendo el móvil, o de una laptop, de un Mac con el sitio. Se hace con esa aplicación. OBS Studio, por supuesto. No puede faltar tampoco. Studio Controls, evidentemente. Y ya, poco más. Esas son las aplicaciones que tú usas en Linux en mi día a día, cuando estoy en Linux, sin ningún problema. Yo creo que OBS Studio podía sacar su propia distro, llamada OBS Studio, porque es que OBS Studio es todo lo que es triste es que en la versión de Linux no llega a tener el potencial que tiene la versión en Windows. En Windows puedes hacer muchas más cosas. Por ejemplo, la cámara, esta misma Logitech que estoy usando ahora, cuando tú vas a Linux no tiene ni siquiera la mitad de las opciones que tiene en Windows. Me preguntaron en YouTube ayer, creo que fue en Linux Mint, si me funcionaba la cámara virtual, y le dije yo al muchacho que yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Cámara virtual en OBS, no sé si tú sabes si funciona o si eso está en Linux, yo es que no tengo ni idea. Escuché algo de eso, que se puede crear una cámara virtual para gestionarla mejor una cámara virtual para gestionar las cámaras físicas, pero yo no me he metido en eso porque lo que hago yo es igual que tú. Es todo bastante simple, o sea, no me meto en cosas. OBS puede hacer, OBS tiene postproducción con dos pantallas y puedes hacer transiciones y puedes hacer mil cosas que yo realmente no les saco partido a todo eso. Pero sí, es súper potente, súper potente. A la hora de instalar, ¿siguen tirando por APT, Snap, Flatpak? ¿Cómo lo hacen? Porque vez menos app imagen, cuando no me queda otra, pero si no, sigo tirando por repositorios dev, que es lo que mejor me funciona, sinceramente. Yo, con mis respetos a la gente de Snap, con mi respeto a la gente de Flatpak, no quiero. Yo sigo con APT, sigo con .dar, repositorio tradicional, en el caso de Ubuntu y compañía con PPA, en el caso de AR con AUR, pero y en el caso, por ejemplo, de servidor gráfico sigo con SOAR, nada de Wayland, aunque tengo la opción Wayland en Arch. Pero yo no sé, a mí me funciona todo lo que yo hago, está en .dar, está en repositorio o está en PPA. Y aunque esta gente pues quiere abrirse el camino, esta gente quiere pues hacer este estándar para, al final lo que quieren es resolvernos estos problemas típicos que hemos tenido toda la vida, que te instala un paquetito de nada y tiene 1000 dependencias distintas. Pero yo sigo al .dar y yo sigo usando lo tradicional. Y solamente uso uno, un app image, que es el click grab para bajar vídeos de YouTube, y ya está, pero lo demás todo es .dev y PPA en .dev, que el día de mañana ya nos obligan a quitar los repositorios tradicionales, yo me habré muerto supongo, pero que yo sigo lo tradicional, yo apt install tal y cual o PPA, y en el caso de ARS, de repositorios oficiales que van cambiando, van con AUR, cuando un paquete en AUR se vuelve muy popular y consideran que es suficientemente seguro y estable para enviar los repositorios, lo meten en repositorios oficiales, y algunas veces AUR, cuando considera que un paquete no merece estar en repositorios oficiales, lo pasan a AUR, tiene un mantenedor y etcétera. Pero yo de momento, fíjate que cuando el chino, el pandajin que empaqueta el PPA de Audacity, dijo que no podía porque le daba ciertos errores, estaba la opción Flatpak, yo no la llegué a usar, tú creo que sí, Juan, pero no iba del todo fina, yo me lo compilé a mano, digo, yo no quiero Flatpak ni quiero Snap, yo quiero, y me lo compilé a mano, y a mí Audacity 2.4.2 me va en Linux Mint y en KDE Neon compilado a mano, a las mil maravillas, vea mejor que el repositorio. Digo, yo no, yo sigo tradicional tanto en paquetería como en servidor gráfico. Bueno, yo cuando salió el tema de Snap, yo lo hice bastante feo. Yo decía, no, a mí no me sacas de repositorios tradicionales, los puntos de son la caña de España, esto vino, me saques de aquí, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que uno va creciendo, ¿no? Se haciendo viejo, como digo. Y te das cuenta de que al final Snap es la misma filosofía que venimos usando en Windows o usamos en MacOS, lo que usamos Windows y MacOS. O sea, que básicamente un paquete con todo lo necesario dentro para que funcione, sin preocuparte por las dependencias que tengas en la distribución. Entonces me he dado cuenta que muchas aplicaciones que estoy utilizando, muchas de las que mencioné, que utilizo, vienen en Snap. Y no tengo que preocuparme por si funciona o no funciona, si actualizo la base de Ubuntu, o si cambia no sé cuál dependencia, o si cuando... No, yo sé que va a funcionar porque es un Snap. Es cierto que han pasado cosas, sobre todo en Ubuntu, bastante chungas, ¿no? Más que todo por una cuestión de confianza. Han tomado decisiones que a los usuarios no les ha gustado, sin contárselo a los usuarios, y que ha traído repercusiones, ¿no? Como el mismo caso de poner Chromium, creo que fue Chromium mediante Snap, no se instalaba el punto B como tal, que no entiendo por qué no lo dijeron, ¿no? Al final ellos hacen con su distribución lo que quieren. Oye, mira, vamos a hacer esto y ya está, lo ponemos y ya está. No hay que formar tanto barullo. Pero no es algo que a mí me moleste. O sea, mientras la aplicación no me represente, ya sea Snap o .dev, no me represente más o menos rendimiento en el ordenador, mientras la aplicación funcione como tenga que funcionar, para mí no tiene ningún problema. Puedes dármelo en la versión que tú quieras. En Snap, en Flatpak, en AppImage, lo que tú quieras. Lo que pasa es esto, lo mismo de siempre, lo que siempre hemos hablado. Donde está la virtud de las opciones, de la poder escoger, está también el problema de qué escojo. Entonces no nos ponemos de acuerdo en crear un sistema estándar de paquetes, aunque todo el mundo vaya a su bola, ¿no? Aunque todo el mundo siga con su RPM, con su web, con su TARXZ, lo que sea, uno, que tú digas, mira, este va a ser el estándar como para que fabricantes, desarrolladores grandes de toda la vida, los Adobe, los Microsoft, lo que sea, digan, ok, cuando hagamos algo para Linux va a ser en esto, sin importar la distribución que sea, sin importar si es Ubuntu, si es Red Hat, si es lo que sea. Entonces, no terminamos poniendo de acuerdo. Flatpak tiene sus cosas buenas, Snap tiene sus cosas buenas, ahí de nuevo la guerrita entre Flatpak y Snap, que yo no la entiendo. O sea, son, incluso en cada Neon te puedes instalar mediante Discover, lo mismo un Flatpak y un Snap, que es un .dev, no tienes ningún problema, para usuarios completamente transparentes. pero ya te digo, yo lo he perdido el miedo a eso. O sea, yo lo he perdido esa, ese rencor que alguna gente tiene y ya no entiendo por qué. Yo no usaba nunca Discover en Cadena Neon. Yo instalo Synaptic y tiro de Synaptic. No me gusta Discover. Es más, el recién instalado el último Cadena Neon, abrí Discover para ver cómo era. Le di a actualizar y se me bloqueó. Y me bloqueó todo el... Tuve que reiniciar el botonazo. Digo, mira, pues una vez que te abro, ya no te abro más. Pero que yo lo que sí he visto que las grandes compañías, cuando hacen paquetería para Linux, lo dan en DAP y en .rpm. En ese caso, el caso de Google Chrome y otros casos. Entonces, si esta gente sigue ofreciendo el .dap, el .rpm, y no ofrece a lo mejor un Snap, que sí hay mucha gente ya que está ofreciendo Snap, tampoco yo no puedo decir cosas malas de Snap en cuanto a rendimiento, porque realmente no lo he usado. Lo usé al principio cuando no iban finos, pero supongo yo que con el paso del tiempo irá mucho mejor los Snap, los Flashpack, etc. Pero yo lo mío es por costumbre ya, ¿no? Lo mío es que estoy acostumbrado a esto, al .dev, a Linux, a Repo y a UR, como a SOAR. El otro día había un artículo en el portal Muy Linux sobre que el creador de AppImage ha llamado al sabotaje a Wayland y que sigamos con SOAR. Tenéis que leer en los comentarios lo que salía allí, ¿no? Es muy lindo. Y con esto yo quiero decir que yo no llego al punto del creador de AppImage para decir, hay que sabotear Wayland, ¿no? Y realmente a mí Wayland, había veces que yo cuando abría, por ejemplo, Synaptic y no me abría, yo me cabreaba hasta que me daba cuenta que era porque estaba en una sesión con Wayland, ¿no? Y SimpleScreen Recorder no grababa con Wayland y OBS no lo sé exactamente si grababa o no con Wayland, creo que no. Y son pasos que van hacia el futuro. El SOAR está ya viejo y tiene algunos fallitos, pero bueno, funciona perfectamente. Y llegará el día en que tengamos que dar ese paso. Pero la gente que crecimos con otras cosas, ya somos perros viejos en esto, nos cuesta más dar ese paso, porque también estamos viendo que no están funcionando. Porque igual, ¿en cuánto tiempo lleva de desarrollo? Bastante. Pero es lo mismo siempre. Es que... Si todos se unieran, para acordar que antes de Wayland estuvo el MIR este que iba de Canonical. Entonces, es lo mismo. Son proyectos que van independientes. Entonces, en vez de toda la gente que saben de esto unirse y trabajar en una cosa en conjunto, pues está cada uno a su bola. Al final, Wayland es necesario, en el sentido de que XOR no solamente se queda obsoleto en cuanto a código, sino en cuanto a funcionalidades. Entonces, va a ser necesario en todo. Entonces va a ser necesario, como que sea. Y con respecto a Snap, el único problema que se podría achacar, no sé si habrá resuelto ya, porque ya te digo, no estoy siguiendo este tema a fondo, era con respecto a que como hace una especie de sandbox y todo corre dentro de esa sandbox de seguridad, pues había cosas que no funcionaban con el sistema. Cosas tan tontas como, por ejemplo, tú vas a configurar la apariencia de las ventanas y en la aplicación que hace con Snap se pasa por el forro las apariencias, no hace nada, cosas como esas. O que si no sé qué aplicación Thunderbird, por ejemplo, no era capaz de gestionar certificados SSL que tú creabas, o cosas por el estilo, cosas así. Que una vez que se solucione esto, no va a haber diferencia, o sea, no va a notar una diferencia, y al contrario, creo que para el usuario va a ser mucho mejor poder decir, agarro un Snap de Snapcraft o donde sea, y sé que todo lo que está ahí va a funcionar, la aplicación no va a tener problemas, no va a pasar como pasó otro día, no sé qué aplicación que instalé, que cuando fui a ejecutar, no ejecutaba, cuando lancé el terminal, no, es que la librería tal no está en el sistema, porque el sistema había actualizado una librería superior, o algo por el estilo, o era al revés, la aplicación necesitaba una librería superior, no me acuerdo. El punto es que eso con Snap o con Flatpak no pasa. Entonces, para el usuario es una forma mucho mejor de tener una experiencia con respecto a las aplicaciones. Ya no es lo mismo que entonces venga un usuario y te diga, no, pero es que en el Linux esto, yo hablo, instalo no sé qué cosa y después actualizo y después me deja funcionar no sé qué cosa. Ya no hay esa excusa, ¿no? Porque tú dices, no, tú instalas esta aplicación, esta Snap, y olvídate que tú puedes utilizar todo lo que tú quieras, que eso va a seguir funcionando. Entonces, yo creo que para usuarios es beneficioso. Ahora, los que somos más viejos, siempre solemos hacer reacción a las cosas nuevas. Tú sabes, queremos tener esa parte de conservador, pero tenemos que asumir que las cosas están cambiando y ya está. Hay que asumirlo y ya está. Somos esos viejos gritándole a la nube como los Simpsons. ¡En mi tiempo! ¡Sor iba mejor! Y todo eso. Ahí lo que he dicho antes, si Ubuntu, si Canonical hubiera dedicado todo ese esfuerzo de dinero y en desarrollo de desarrolladores que lo bufircó para Mir, que al final quedó nada, a Wayland, por ejemplo, el que estaba, pues a lo mejor Wayland estaría ahora en otra fase, ¿no? Pero como aquí cada uno, como tú dices... No, sí, pero recuerda que Ubuntu, el interés principal con Mir era por el tema de Ubuntu Touch o el sí, sistema operativo para el teléfono, que están buscando otra cosa diferente. ¿Y dónde está Ubuntu Touch? Exacto. Por algún motivo dijeron, no, esto no va para adelante y todo lo que tenga relación con esto, pues se va. Lo que es una pena. O sea, yo, por ejemplo, mira, ahí tienes un otro ejemplo sencillo. Unity. Cuando Unity salió, no la primera versión aquella que era tipo Genome, no sé qué historia, para el todo, no. Cuando Unity salió en su primera versión, Unity como tal, como lo conocimos hasta la última versión, yo dije, esto no. Y al final, yo casi lloro cuando dejaron de mantener Unity. Porque Unity era un escritorio que a mí me encantaba. Me encantaba. Fíjate que yo llegué a utilizar Unity 2D, que era Qt. Porque a mí me encantaba Unity. Pero bueno. Que me encantaba Unity era el Global Menu, que era exactamente como el de MacOS. Y yo cuando ya iba a morir, me enamoré de Unity. Y al principio digo, esto no... Pero cuando, y luego funcionaba Unity, perfecto. Tenía que funcionalidades que era precioso. Era aquel F2 que tú podías gestionar las ventanas con un teclado. Que, era perfecto. De vez en cuando decía, compi, ha tenido un problema, pero pues, debe cerrarse. Vamos a... Pero bueno, pero era perfecto. Y el Unity que han continuado, el Unity 8... No, ni mucho menos lo mismo que el Unity 7 con Compis, y no tiene ni el Global Menú en condiciones, ni el Unity que actualmente tiene comparación con aquel Unity 7 con Compis, para nada. Por eso yo no entendí nunca por qué Ubuntu decidió crear la experiencia, entre comillas, igual a Unity usando Genome. Yo creo, de forma natural, hubiese sido lo ideal porque Unity tenía mucha base GTK, y pasaba a otro entorno GTK, que es Genome. Pero para mí hubiese sido mejor que hubiesen partido una base con las librerías de KDE. Con las librerías de KDE hubiesen creado un Unity, mira, en un 2x3, sin ningún problema, porque ya tienen todo. Tienen el Global Menú, que te da KDE, el panel de KDE, que es súper personalizable. O sea, podías simplemente ajustar ciertas cositas para lograr la experiencia que tú querías, pero yo no veo que Genome 3, ni Genome 4, ni Genome 5, y ni el que venga tenga la capacidad con su diseño original de traer la misma experiencia que traía Unity, para nada. Pero bueno, yo me acuerdo cuando salió Ubuntu Remix, que eran para los netbooks pequeñitos, fue esa la idea, y después el concepto de convergencia, estamos hablando del Ubuntu Phone, de todo esto que fue lo que disparó todo esto, pero que se quedó en aguas de borraja porque al final pues no salió nada de lo que quería en un principio o tenía ideado, pero bueno, pues ahí marcó algo, y aunque esa rama no siguió creciendo, otros elementos como por ejemplo KDE Plasma, pues ahí tienes también su KDE Mobile, o Plasma Mobile, que es también para teléfono. Por ahí va otra rama, a ver qué, a qué llegará. Lo que está claro que con GNU Linux personalización tenemos de sobra, porque hay una diversidad que es como dice Laf un poco, ¿no? Esa diversidad, por un lado, da la posibilidad de que si una rama se parte, pues hay más que pueden seguir, pero claro, el día a día va muy lento, es verdad, ¿no? Si nos pusiéramos todos más de acuerdo en algo, pues veríamos unos avances un poquito más rápidos. Que igual lo echamos en falta, hemos dicho servidor de audio, hemos dicho servidor gráfico, y estamos en esa eterna avance, ¿no? Pero que no llega a plasmarse. Siempre en beta. Sí, esa sensación que al usuario que viene nuevo, al usuario o la usuaria que viene de nueva, dice, ¿esto qué es, no? Cuando se queda. Y yo no sé si la personalización, también como la cara y la cruz de KDE Plasma, en cuanto a personalización, no sé si la personalización en sí también es una cara y una cruz de nuestro sistema operativo preferido, porque también puede ser para la gente nueva. El que más zancadilla ha puesto a la hora de la personalización, hablamos ahora de personalización, ha sido Genome. En cada nueva versión iba recortando cosas, que si archivos, anotillo, lo dejaba más recortado, estilo Finder. que si no sé qué, porque Genome siempre ha carecido, cuando dieron el salto a Genome 3, a la serie actual, siempre ha querido parecerse a MacOS, ¿no? Y siempre ha sido el que ha puesto más zancadillas, ha ido recortando cosas, porque tú un Plasma actual le puedes hacer mil configuraciones a un XFCE, que a mí me encanta XFCE también, a Cinnamon también, pero Genome quizás ha sido el que, yo qué sé, ha ido como de chulito. Yo soy Genome 3, yo soy Genome, yo vengo de Red Hat, de Fedora, de quien sea, y yo soy aquí el que ha partido de aquel lado, pues no. Y entonces ha querido un poco decir, sí, sí, el usuario tiene derecho a tocar Genome, pero hasta aquí. Porque si esto los desarrolladores lo hemos hecho así, pues no tienes tú por qué tocarlo. Pero creo que han regulado un poquito, pero quizás sí sea el escritorio que más ha torpedeado al usuario a la hora de poder tocar el usuario. Eso fue contradictorio, eso fue de debate, porque incluso querían que los iconos no se pudieran cambiar y un montón de cosas que... A ver, lo puedes hacer. El escritorio porque es tuyo, no, tú lo puedes hacer. No, en los temas que tú ponías fuera no funcionaba, por ejemplo, con las aplicaciones de sistema no funcionaban lo mismo que con él. Estaban preparados para Aguaita, ¿no? No, la excusa fue primero con el tema de los iconos, de que había que respetar el branding, ¿no? Lo que el creador del icono, por ejemplo, Mozilla, quería que fuera Firefox. Entonces tú no podías cambiar el icono de Firefox porque Mozilla tiene un icono registrado, bla, bla, bla, bla, bla, y toda esa historia. Con el tema del tema, valga redundancia, también. Ellos protestaban porque tú configurabas el tema para Genome. Pero, señor mío, si lo que hacían la gente era simplemente coger el CSS, porque al final Aguaita es un tema CSS, la tecnología web, básicamente. Agarraban el CSS y lo modificaban. O sea, le ponían un CSS más arriba, una hoja más arriba, que sobreescribía lo que escribía el tema de Aguaita. Y tampoco les gustaba. Pero al final esa no es la esencia de Linux. Le gusta que le guste y le pese que le pese. Cuando un usuario en Linux, otra cosa no. Pero personalización, no se lo quite, porque entonces sí se forma la que se forma. Es una cosa que es como un Android, ¿entiendes? Esa facilidad de poder personalizar, de poder cambiar esto y lo otro, es lo que lo hace para algunos usuarios especial. Entonces, de todos los escritorios, yo creo que Plasma es el que más se presta a configurarlo como tú quieras. Como tú quieras. Si quieres que se parezca a Genome, se parece a Genome. Si quieres que se parezca a Mac, se parece a Mac. A Unity, a Unity. A Cinnamon, a Cinnamon. O sea, y XFCE es el otro que, por favor, aún que con su desarrollo súper lento, su poca progresión, etcétera, etcétera, siempre fue uno de los más personalizables. Entonces, nosotros bueno. Ernesto, hemos vivido cuando en los foros antiguamente en Linux, a la hora de personalizar, el Linux se llamaba Leje Candy. Leje Candy. Mm. ¿De acuerdo? En espaciolinux.com, que todavía existe, estábamos locos por eso, pero había que currar solo más, no como ahora. Y hemos ido pasando por todos los estados, que si Unity, que si Plasma, que si DOS, que si esto, lo otro, con Piz, que si el cubo que gira, que si la ventana es tambaleante, o cuando con Beryl y con Compil la ventana ardían en llamas con aquello. Pues ahí vamos pasando por todo esto estado para al final acabar en Cinnamon con como si fuera Windows XP, con la barra inferior, los iconos y el panel SysTray. Y es eso, que yo no veo si hay gente que mantiene esa ilusión por esa personalización extrema, pero antiguamente sí era mucho más, con concursos, por ejemplo en espaciolinux.com se hacían concursos, cada Navidad concursos de personalización con premios, esto, lo otro. Y yo, pues eso, yo he pasado por todas las etapas para al final acabar con un escritorio simple, como el Cinnamon, y ya realmente, pues me basta, ¿no? Son etapas que vas pasando y ya está. Al final no tiene sentido querer regular a la gente. La gente es como... Es el eterno dilema, ¿no? Al final, cuando tú compras un dispositivo, ya sea incluso un iPhone, se supone que es tuyo y que tú quieras hacer con él lo que tú entiendas para que sentirte bien. Y con los escritorios en Linux es exactamente lo mismo. Cada cual lo configura de forma tal que se siente cómodo con lo que está utilizando. Entonces no tiene ningún sentido querer, pues, limitar a los usuarios a que cambien las cosas. Porque aparte es un tiro en el pie, literalmente. Sí, sí. Y eso que, por ejemplo, en Dolphin, hace poco yo no lo conocía, ¿eh? No sé si han visto los atajos de teclado, son impresionantes lo que facilita y es una forma también de personalizar más, ¿no? No tener que estar siempre con el ratón. Por ejemplo, el buscar, hacer búsquedas con filtros dentro de Dolphin, yo no lo sabía, el control I creo que es. Y me acabo de enterar hace pocas horas. Y yo llevo todo el día como el que le daba la lupa, pero que no funciona tan bien. Y yo digo, madre mía, la de tiempo que esto me va a facilitar, ¿no? También necesitamos, al igual que el AF, casi siempre cuando tiene tiempo, pues hace esos vídeos que explican muy bien, al igual que yo, y por eso ellos dos están aquí, porque también es una forma de agradecerles tanto tiempo que han dado para que nosotros después, al otro lado, podamos personalizar y hacer más eficiente nuestro sistema operativo, y al final es darnos calidad de trabajo, calidad de ocio, para que después podamos hacer otras cosas también, ¿no? Por eso están ustedes dos aquí, porque yo quería de alguna forma, primero agradecerle personalmente, porque yo miro ahora mi escritorio y tiene mucho de LAF y mucho de YoYo, y segundo es todo ese trabajo que hace tanta gente, ustedes dos en especial, pero hay muchísima gente por ahí que hace, que nos facilita mucho más ir a tiro hecho y personalizar, dejar como un guante, hacer nuestro esta distribución, este sistema operativo y sacarle el máximo partido. Yo creo que si me quedo con algo de Genio Linux, además de la comunidad, además de toda la gente que he conocido, es eso, ¿no? Yo quiero mi sistema operativo como un guante y tengo la posibilidad de hacerlo por arriba, por abajo, de forma activa, vamos, como yo quiera. Y eso es lo que, entre otras cosas, me ha enganchado a Genio Linux. Pues yo en el tema de atajos de teclado soy más torpe de tierra, no sé ni uno. Yo estaba acostumbrado en Dolphin ver archivos ocultos, F8, ya lo han quitado, ya es control H. Paneles, separar, F3, creo que era, lo han quitado también. Abrir una terminal embebida dentro de Dolphin, F4, lo han quitado también. Digo, ya es que me han dejado, ahora han puesto... F4 sigue, creo. Ah, sigue, ¿no? F4 sigue. Sí, pues yo me han dejado. Sí, pero es que lo del F8 para los archivos ocultos lo que hicieron fue homogenizar con el resto del escritorio. De los escritorios no, de los gestores de ficheros. Que la mayoría usa control H. No creo que haya sido una mala decisión en ese caso. Lo que pasa es que, bueno, tienes que acostumbrarte a... Y por favor, hablamos en el escritorio, pero cuando hablamos de personalizar aplicaciones, tú no puedes personalizar ningún gestor de fichero como Dolphin. Eso sí. Ninguno. Ninguno. Cambiar el panel a la derecha, cambiar los iconos pequeños a la izquierda. Lo que he dicho antes, Juan, de buscar, yo nunca busco nada. Fíjate, yo quiero buscar una foto mía y empiezo a buscar carpeta con carpeta en el almacén. ¿Dónde la he puesto? Jamás en la vida se me ocurre darle a la lupa y buscar. No lo he hecho en mi vida. Pero voy carpeta por carpeta buscando, aunque tenga que andar 200 carpetas donde haber puesto yo esta imagen. Hay cosas que no, hay cosas que al final usamos el sistema y no sacamos provecho ni el más mínimo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, yo mismo en Plasma quizás le saque un 60-70% de lo que puedo hacer. O sea, hay un... Eso mismo, por ejemplo, en Dolphin, de usar etiquetas para los archivos y buscar por etiqueta. Simplemente buscar por etiqueta, no tienes que buscar nada. Tú tienes al lado en tu panel de las carpetas, tienes las etiquetas. Y ahí tú buscas, por ejemplo, no sé, archivo que tú has etiquetado con imagen, o archivo que tú has etiquetado con podcast, o con lo que tú quieras. Tú puedes crear la etiqueta que tú quieras y tener a la mano ese acceso directo, digamos, a esos archivos. Yo no lo uso. O sea, hay un montón de cosas que realmente no uso. Incluso, ojo, cuando yo personalizo Plasma, hay un apartado en el que yo no me meto. No me suelo meter nunca porque no lo hago, que son los scripts y las reglas de Kawin. Kawin es gestor de ventanas de Plasma. Kawin tiene reglas y script que tú puedes hacer lo que te dé la gana con las ventanas. Literalmente. Tú puedes decirle que la ventana tal, cuando esté maximizada, no tenga botones, o que tenga, que ocupe tal espacio en la ventana, en la pantalla, o que haga determinada acción que siempre sea. O sea, tú puedes personalizar el funcionamiento de una ventana al detalle. Y yo no me meto ahí porque no lo hago. No suelo utilizarlo. Y es un poquito más avanzado. Pero ya te digo, por tener tinunciones que tú dices, es increíble. Tú puedes un Plasma que viene como por defecto como Windows, con panel abajo, con el menú, con esta historia. Tú puedes simplemente convertirlo en un escritorio, o mejor dicho, en lo que hacemos con los gestores de ventanas. Lo que hacemos con OpenBox, con Fluxbox, con IceWM, que es simplemente tener un escritorio limpio, sin paneles, sin nada, y tener un clic derecho con el menú y las opciones que tú quieras ahí. Lo puedes hacer con Plasma. Eso no te da ningún otro entorno de escritorio. Ninguno. Ese nivel de personalización, que yo sepa hasta el día de hoy, no te lo da ningún otro entorno de escritorio. Entonces, ya les digo, es un caballo un caballo de batalla que es asombroso, al punto de que eso mismo, mira, ahora no quiero usar Cowin porque Cowin es muy pesado y los efectos que tiene, pues puedo usar gestor de ventana Openbox y seguir teniendo la experiencia de plasma, o puedo usar los gestores de ventana, el que si yo quiera. La propia Deppin, Deppin se ha ido a usar Cowin en su escritorio, en su gestor de ventanas, así que Cowin. Pero es lo que tú dices, yo mismo que soy GTKero, reconozco y reconocido mil veces que Plasma está muy por encima, pero luego está tu cosa personal, ¿no? Que yo y tengo KDE Neo aquí al lado, en el Limo One, pero sí, lo uso unos días, pero mi forma de, pues, es GTK. Y por mucho que yo use Plasma y reconozca y mil cosas, pero al final es lo que te has hecho y lo que te gusta y lo que es, lo que hace que a mí me guste una cosa y te guste la otra y ya. Exactamente. Está. Y lo bueno de tener la decisión de escoger lo que te guste y que te funcione y listo. Exactamente. Uh-huh. Yo creo que sinceramente es una de las grandezas de Genio Linux, es que como lo usa yo, como lo usa Laf o yo, habrá algunos puntos de unión, pero hay otros tan diferentes porque yo lo utiliza para unas cosas, su distribución, el app para otra y yo para otra, ¿no? Lo bueno es compartirlo todo esto por si lo que a Yoyo le ha sacado partido con ese partición de datos que la pone para montarla, pues yo cuando lo vi digo, esto es una maravilla, me funciona. Si el app da esa visual de KDE Plasma y yo le echo una visual y digo, pues me quedo con esto, que es lo que no sabía y me va a venir de fábula. Y por eso lo digo, que tenemos que compartir todo esto, que la grandeza de GNU Linux, yo creo, y de todas las cosas en esta vida, es compartirlas y darlas a conocer. Y por eso yo y el AF, o sea, yo les reconozco aquí el valor de estar desde hace muchísimos años compartiendo muchas cosas, a las duras y a las maduras, que me consta porque tenemos un grupo de Telegram privado en la que hablamos de los días buenos y los días malos. Y yo creo que este episodio sobre todo va para que la gente se dé cuenta de que es un mundo por conocer, pero también reconocerles a ustedes dos especialmente, personalmente, todo el trabajo que han hecho y a seguir así de fuertes, con ganas. Yo que no para de hacer vídeos, sigue haciéndolo. Al final, Juan, al final aprendemos todo de todos, porque mira, te explico. Hoy tú has dejado un tweet. ¿Cómo hacer un vídeo con una onda de audio animada? Para tus carátulas, para tus presentaciones, para el feedback. Yo lo he visto, lo he probado, no me ha funcionado. Me he ido a Google. He llegado al sitio de FFmpeg, la wiki. No estaba completo lo que yo quería. He buscado en otro sitio, he llegado a un portal, me ha funcionado, te he contactado, hemos retocado el código, hemos añadido cosas, hemos quitado cosas, y en un par de horas hay un vídeo colgado en YouTube de 4 formas de hacer lo que tú habías hecho en Twitter a las mil maravillas. Y eso ha sido porque tú has empezado, yo he seguido, luego la wiki de FFmpeg, luego un portal Linuxero, y hemos intervenido 4. Es decir, que aprendemos todo de todos y ahí está la magia. Eso es usando el script atareado, ¿eh? No, otro script diferente. El atareado tiene un script que ya sigue la carátula de... Estuve esta tarde en la web de atareado, puse escrítate atareado en Google y me llegó, pero no lo he usado, ¿no? Yo lo uso para, bueno, cuando subía los podcasts al canal de YouTube, que hice para los podcasts específicamente, yo usaba ese script. Déjame decirte algo, yo voy a resumir de una forma muy simple. A mí me da mucha risa, y esto yo lo sabe porque como es usuario en multisistema, hay mucha risa cada vez que veo a los usuarios de MacOS, y no quiero meterme con nadie, no voy a meterme con nadie, lo voy a hacer en buena onda. O de Windows, hablar de productividad. No, porque el MacOS es súper productivo, porque yo en MacOS hago mara. Mira, yo uso los 3 sistemas operativos. Y yo te puedo decir que el día que un usuario de MacOS vea lo que puede hacer con un plasma, no se va a meter. Porque, ojo, es cierto que MacOS, y yo lo he dicho en varios lugares, a mí me gustaría, por ejemplo, si yo tuviese que escoger un sistema que estuviese en un punto medio, yo escogería MacOS. Simplemente porque las cosas que expliqué hace un rato que no me funcionaban en Linux, más nada que eso. Porque el hardware que tengo, muchos no funcionan en Linux y en MacOS sí funciona, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a nivel de productividad, sabiendo que cada es productivo a su forma, evidentemente, lo que encontramos que se puede hacer con Linux, en este caso con Plasma, no tiene ningún entorno de escritorio. Ahora es que Windows y Mac están haciendo todo el tema de la gestión de ventanas, de posicionar, de ponerla en este lado del escritorio, o de usar escritorios virtuales. Todo eso teníamos en Linux hace un montón de años. Montón de años. Y funcionaba y funciona todavía el día de hoy. Si yo tuviese tanto Plasma al escritorio como las aplicaciones, porque eso es otro detalle importante, aplicaciones como Dolphin, Ocular, incluso, ¿cómo se llama esta? La del F2, se me olvidó el nombre ahora. Carrunner. Si yo tuviese esas aplicaciones en Windows o en Mac, yo fuese feliz, pero feliz, porque yo me pongo a trabajar en ese sistema y en Windows o en Mac siempre digo, ay, yo esto en Plasma lo hacía con un clic, o lo hacía con tal aplicación, o lo hacía con tal cosa, y es increíble. Entonces la gente, yo veo que la gente siempre habla de Windows y de Macos, generalmente gente que solo conocen de Windows y Macos, y siguen pensando que Linux es una terminal llena de letras, y ya les digo desde aquí, aunque no vayan a escuchar este podcast, que se equivocan, pero del pi al pa, pero yo ese rato estoy por hacer, pero es que no tengo tiempo, estoy por hacer videos del tipo, comparar Dolphin con Finder, con Windows Explorer. Pero no en modo hate, nada por el estilo, sino mostrando lo bueno y lo malo de cada uno. Y pueden vivir convencidos de que cada vez que veas ese tipo de videos, tú vas a ver que en Linux tú puedes hacer cosas que tú no puedes hacer en ningún otro sistema. En ningún otro sistema. Para desarrollar, por ejemplo, hablando de un perfil específico, con Dolphin, tú puedes estar buscando tus archivos, tú puedes ejecutar un script dentro de Dolphin sin salirte, porque tienes terminal integrado. Tú tienes los paneles para copiar y pegar de un lado para el otro, tienes pestañas, tienes un montón de cosas que eso no tienes, todo eso no lo tienes en otro sistema. En otro sistema tienes que ir siempre al clic derecho, abrir un terminal aquí, que si para allá. Entonces, el nivel de ahorro de tiempo que te dan estas herramientas, que te da Plasma y sus aplicaciones, no solamente en otro sistema, en Linux, dentro de Linux como tal, yo nunca me he sentido tan cómodo con un entorno de escritorio. Ese es mi resumen, así, a grandes escalas de todo esto. Tan simple como eso. Yo uso también Windows, Mac OS y Linux, y cuando hago mi contenido para YouTube, por ejemplo, y la mayoría de audios, siempre me vengo a Linux, Linux mismo. Siempre. Aunque sea un contenido hecho para Mac OS, lo hago desde Linux. Aunque sea un contenido hecho para Windows. Y mañana compraré un Mac o lo que sea. Y seguirá teniendo petición con Linux. Aunque sea una máquina virtual. Porque es que es una cosa que es increíble. Es que también depende mucho de la forma de trabajar. Yo actualmente con lo que hago, a mí con Audacity, con el último Audacity que ya viene con el tema LUF, a mí me basta. No necesito yo Hindenburg que vale 400 euros. No necesito. Y además, si quieres salir adelante, tenemos ahí a Ardour. Pero yo lo he dicho públicamente en mis vídeos. Yo lo hago, mis vídeos en YouTube están hechos todos de Linux, porque simplemente Simple Skin Recorder. Y ahora con Jack tengo un Lubac, que el Lubac hay que pagarlo aparte con el hardware, y con Simple Skin Recorder o con OBS Studio. Y con ya simplemente activar una opción y ya está. Y entonces, para mí es mucho más facilidad a la hora de crear contenido hacerlo en Linux que hacerlo en los otros dos sistemas. Muchísimo. Yo lo que pasa es que, ya te digo sinceramente, yo he aprendido con este tiempo, ¿no? De que al final son herramientas, ¿no? Esas guerritas que uno a veces tenía incluso más atrás de que, que si esto es una basura. No. Al final son herramientas y son herramientas que cada cual usa según le convenga. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo no tengo herramientas que tengo en Windows y Mac OS que Linux no las puedo usar. Estoy hablando, por ejemplo, de las aplicaciones de Affinity. Affinity Designer, Affinity Photo, que es como un Photoshop, que es como un... ¿Qué tengo alternativas en Linux? Por supuesto. Inkscape, mira, mejor que Inkscape. Yo creo que no hay ninguna aplicación o muy pocas aplicaciones para, digamos, se comparan con todo lo que puede hacer Inkscape. Porque las hay que hacen lo mismo, pero Inkscape tiene un montón de opciones que tú ni te imaginas. Opciones matemáticas que tú ni te imaginas. Y es muy buena aplicación. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero algo más sencillo, yo no voy a Inkscape, yo voy a Affinity Designer. Que es más sencillo, entre comillas, y tiene algunas opciones, digamos, a la hora de trabajar, que son más simples, que en Inkscape tienes que dar más pasos, es a lo que me refiero, y no las tengo en Linux. ¿Qué más quisiera que estuvieran en Linux? No las tengo. Entonces, cuando las necesito, tengo que irme a Mac OS o tengo que irme a Windows. Hindenburg, que tú comentabas. Sí, Audacity, tú puedes hacer con Audacity lo que tú quieras. Y con Ardour también, y con OSINODE también. pero tú sabes perfectamente que tú vas a Hindenburg, tú lo abres y tú un botoncito, tú das clic y con una ruedita le dices, quítame ruido, ponme ruido. Ya está. Entonces es una cosa súper, súper, súper simple y son herramientas. ¿Te sirve esa? Pues la usa. ¿Te sirve la otra? Pues la usa. ¿Que tú tienes que ir por el camino más largo y yo por el más corto? Pues mira, es lo que hay, ya está. Pero que ahí cada cual usa lo que sea. Pero son herramientas, ¿ok? Amo Linux. A mí es una cosa que me encanta, es una cosa que me encanta, que me encanta. Pero yo no lo uso en ningún otro sistema. Y mientras tenga que utilizarlo, quizás, lo utilizo y ya está. Quizás seamos, Ernesto, que nos conocemos desde hace muchísimos años, de los pocos usuarios que hemos ido multisistema y hemos permanecido en Linux, porque ya todos mis compañeros que probaron MacOS ya no volvieron a Linux nunca. Y yo sigo usando Linux como mi sistema principal, y tú también lo usas, aunque lo usas menos, pero sigues usando Linux a tope. Y también hemos pasado esa etapa de que esto yo uso esto y el otro no vale. Es decir, tanto Juan como tú y como yo usamos lo que nos gusta y ya está. No hay necesidad de atacar al contrario, porque no, simplemente de vez en cuando decimos una bromilla, que si viendo día, que si el otro. Pero que yo empecé con Windows XP en el 2004, conocí Linux en el 2005, llevo con MacOS una barbaridad y no he, y nunca he dejado Linux. Lo he dicho públicamente mil veces, a mí me encanta Linux y posiblemente seguiré hasta que desaparezca él o yo, es que realmente desaparezca yo antes que él, ¿no? Pero que también son etapas y son vas madurando. Son también circunstancias y son necesidades. Alguna gente pues, tendrá la necesidad de usar Hindenburg, por ejemplo, y otro teniendo esa opción no tiene esa necesidad porque le va a estar con Audacity o le va a estar con Ardour. Son necesidades también. No podemos comparar a uno que cree un contenido de manera distinta, de manera profesional, para un trabajo, para un sueldo. No, yo, por ejemplo, hago esto simplemente por hobby. Y no me hace falta, no tengo las mismas necesidades que pueda tener Juan, que pueda tener tú, que pueda tener uno que tenga un estudio, etcétera, ¿no? Y estos momentos que estamos hablando aquí ahora mismo en GC, los directos que hacemos en YouTube y con la gente aquí en la radio, los directos que hacemos en YouTube con la gente de Home Studio Libre, con Richie, con José GDF y demás compañías, eso es impagable. Eso no lo he vivido yo en ningún otro sistema, ¿sí? Y también he hablado con gente de otros sistemas. Eso no lo he vivido yo con ningún otro sistema, estas comunidades, ¿no? Yo creo que aquí podríamos seguir un montón de tiempo. A mí me encanta, ¿no? Y lo bueno que tengo yo, entre otras cosas, es que traigo a gente aquí e intento hablar lo menos posible, ¿eh? Y disfruto con los dos, yo y el AF, la verdad. Ha sido un placer tenerles aquí. Pasa el tiempo volando. Cuando pasa volando es que uno se lo está pasando fenomenal. Y nada, llevamos ya un tiempito, lo típico que suele hacer estos programas, estos Linux Connection. De nuevo agradecerles a los dos. Vamos a dejar en las notas del programa los métodos de contacto, todos los vídeos a los que hemos hecho alusión y alguna cosita más. Volveré a, mientras estoy editando, a apuntar todo bien para que la audiencia no se pierda. Mil gracias, la verdad, por estar aquí. Lo bueno es que, y se lo voy a decir a la gente que nos está escuchando, ¿no? Lo bueno es que envías un Telegram a cada uno y ok, ¿cuándo, no? Y la verdad es que eso se agradece muchísimo. Yo Elaf, no sé si quieren compartir algo para finalizar. Yo encantado de que estén aquí, ¿eh? Yo simplemente agradecer que me haya invitado. Para mí, sabes que eres ahora mismo, en cuanto al podcasting, el Linux, junto a Paco Estrada, tú y bueno, y hay mucha más gente en Oboro y más gente, no vamos a decirlo ahora todos. Ahora soy referencia y para mí pues un placer tanto estar aquí contigo como con Ernesto, que nos conocemos ya hace tantísimos años, y en el tema de sistemas operativos y en el tema de comunidades hemos tenido un camino más o menos paralelo, y que bueno, que a pesar de que algunas veces nos hemos tirado cuatro cositas, pero seguimos aquí, y así que yo encantado cuando me llames, aquí estamos. Pues nada, para mí igual un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Como dato final, Juan, te voy a dejar para tus oyentes un enlace de un canal de YouTube de un señor que él tiene cursos profesionales, pero él hace en YouTube unas muestras de trabajo con Inkscape y con Gimp, y el tipo es un profesional. No está hablando de Ernesto de la drona computadora haciendo, no, un profesional que utiliza estas herramientas y que para que vean las maravillas que se pueden hacer con software libre, o sea, sin ningún tipo de problema. Esa excusa de que, es que el profesional busca otra. No, ya hay muchas aplicaciones que no hay excusa para decir, puedes usarlas sin ningún problema. Por lo demás, pues encantado como siempre, contigo, con Yoyo, y que vengan muchos años más a Linux. Más nada. Por siempre, eso siempre. Pues bueno, a la audiencia comentaré que termina este episodio, que si te has sentido como yo, seguro que se te ha pasado volando y hemos aprendido muchísimas cosas. Recuerda que este y todos los episodios de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que también la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar, como digo al principio, porque creo que es interesante, este podcast se aloja a su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, que puedes utilizarlo y está fenomenal. Y el contenido, ese OGG o MP3 que te llega, está en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, pues no dudes en hacerlo, me vas a hacer muy feliz. Yo con un correo, vamos, lo disfruto leyéndolo de arriba abajo. Pásate también por las notas del programa y ya sabes dónde me puedes encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención, eso para mí es importantísimo. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero, un abrazote muy muy fuerte, y el Afi y el Yoyo, chao. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.